Radio Universidad difunde. Recordando el ayer, el volver a vivir, a cada instante tú estarás siempre en mí. Recordando el ayer, hay en mí una emoción, no se puede olvidar cuando ama el corazón. El romance volvió con un beso fugaz que tú me diste a mí con tan inmenso amor. Eres tú la ilusión de mi anhelo, mi razón de vivir como radiante flor. De mi anhelo, mi razón de vivir como radiante. Esto es Añoranzas en Radio Universidad 88.5 en su dial. El homenaje a los compositores de México y el mundo, a ellos y a ellas. Y le damos la más cordial bienvenida a nuestra artista, a nuestra querida Magdalena. Muchas gracias. A mi compadre, como siempre, mi compadre Jaime Álvarez Caballero. Un coro chiquito pero efectivo, ustedes. Su amigo Jesús Aguilar Castillo agradeciendo su presencia en otra edición más de Añoranzas desde el Paraninfo de la Universidad Rafael Nieto. Hoy comentaremos algo de la vida de Leonardo da Vinci, quien nace en mayo de 1452. De Tyrone Power, gran galán del cine norteamericano y de un hombre que hizo muchas canciones mexicanas, el famoso Cuco Sánchez. Hoy vamos a recordarlos entreverando menciones en el transcurso del programa. Y para comenzar rápidamente, aquí está un recuerdo a un señor director, arreglista y gran músico, gran compositor, como lo es Chucho Rodríguez. Él hizo esto que canta Magdalena: Cosas del Ayer. Ahí donde guardan sus cantos las olas de amor, ahí donde nace la aurora, forme un madrigal. En sueños y dichas triunfadas por tu falsedad. Alma de mi alma, vida de mi vida, calma mi sufrir. Las horas felices se fueron para no volver. La dicha de ser ha pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca de mí. la dicha de ser pasado, cosas del ayer. Quisiera tenerte, volver a quererte, sentirte muy cerca, muy cerca de mí. Esto es Añoranzas de Radio Universidad, 88.5 en su dial. Bienvenidos todos los sábados de 4 a 5 de la tarde en nuestra frecuencia de Radio Universidad FM. Otro perfil de la radio. Esta estación también la pueden escuchar si acuden a la página de la universidad www.uaslp.mx. En cualquier parte del mundo pueden sintonizarla. Bien, pues ahora vamos a recordar a nuestro amigo, querido amigo, simpático amigo, epigramista amigo y un hombre que tenía la chispa para decir cosas, ¿verdad? Sí, así es. De repente le surgían unas... En la punta de la lengua tenía el comentario, la palabra que te hacía reír. Oscar Meade, así era, Oscar Meade. Yo creo que se está descansando, anda ya vacilando en donde esté. De Oscar Meade, recordemos, cuando llegó el amor. Soledad siempre buscaba algún amor y no llegaba. Y mi soledad se hacía más triste sin amor. Pero un día por fin llegó el amor que yo esperaba. Y al llegar al fin aquel amor, todo cambió. Cuando llegó el amor, llegó contigo. Se fue mi soledad, todo cambió. Como jamás había vivido, sentí lo que jamás había sentido. Mi vida se llenó de cosas nuevas. El corazón gritó felicidad. En fin, todo cambió. Se fue mi soledad porque llegó el amor. Llegó contigo. Sentido mi vida. vida se llenó de cosas nuevas. El corazón gritó felicidad. En fin, todo cambió. Se fue mi soledad, porque llegó el amor. Llegó contigo. Es Añoranzas de Radio Universidad. Gracias por su amable compañía. Todos los lunes es la grabación del programa en el Paraninfo Rafael Nieto. Bueno, esto mientras la universidad no tenga algún compromiso, pero mientras tanto, aquí estamos. Y ahora, Magdalena les canta un minuto, que puede alargarse a tres o a cuatro. Un minuto, Magdalena. Evoquemos a Gabriel Ruiz. Quisiera estar cerca de ti ciertos momentos para saber dónde van tus pensamientos. Cuando tú duermes, qué cosa inquieta tu dulce sueño. Cuando te ríes y cuando lloras, qué es lo que piensas. Quisiera estar dentro de ti solo un momento para saber quién es tu amor en este mundo. Vivir en ti, ser para ti, y en ese instante estar en ti como tú estás. Tú duermes, qué cosa inquieta tu dulce sueño. Cuando te ríes y cuando lloras, qué es lo que piensas. Quisiera estar dentro de ti solo un minuto para saber quién es tu amor en este mundo. Estar en ti, ser para ti, y en ese instante estar en ti como tú estás. Muy bien, Magdalena, esto es Añoranzas en Radio Universidad. Por su compañía, muchas gracias. Y no se les olvide que este programa se difunde también en internet o por internet, www.uaslp.mx. Y acuérdense, recuerden que el 10º aniversario de Añoranzas es el lunes 30 de mayo. Están todos cordialmente invitados. No vayan a fallar, de 7 a 9, de 7 a 9, aquí, en este Paraninfo, Rafael Nieto. Bueno, pues, mi compadre tiene una canción que buscó encontró un tesoro de canción de don Vicente Garrido. Su título, Diferencia. No sé cómo podemos comprendernos si hay tanta diferencia entre los dos. Tú siempre estás alegre y optimista, nunca estás intranquila como yo. Tal vez deba reír cuando tú ríes, porque sería egoísta dejar que compartieras mi dolor. Pero es quizá esa misma diferencia la que nos dio el encanto de nuestro gran amor. ¿Cómo podemos comprendernos si hay tanta diferencia entre los dos? Tú siempre estás alegre y optimista, nunca estás intranquila como yo. Tal vez deba reír cuando tú ríes, porque sería egoísta dejar que compartieras mi dolor. Pero es quizá esa misma diferencia la que nos dio el encanto de nuestro gran amor. Bonita canción, ¿no? Bueno, de Vicente Garrido. Y mi compadre, lo que sabe cada quien, pues la cantó bien. La ¿verdad? Siente, la vive. Sí. Bueno. Estamos en Añoranzas de Radio Universidad. Gracias por su amable compañía. No se les olvide, 30 de mayo, el lunes 30 a las 7 de la noche, es el décimo aniversario de este programa. Y las oraciones de Mundo Aguilar, de todos ustedes, han hecho lo que solamente Dios hace. Magdalena, que está con nosotros. Muchas gracias. No digo más. Mientras tanto, recordemos a ese señor de Matehuala, San Luis Potosí, a don Rodolfo Mendiolea, con la canción que ahí está escrita o inscrita con letras de oro dentro de el cancionero fino de México. ¿A dónde irán las almas? Yo quisiera saber que han tenido por infierno esta vida. Solo el amor sincero sí tiene a dónde ir. Él va con Dios al cielo, donde nunca podrá morir. Sufrido, las almas que han tenido por infierno esta vida, solo el amor sincero sí tiene a dónde ir. Él va con Dios al cielo, donde nunca podrá morir. Añoranzas de Radio Universidad, gracias por acompañarnos en esta audición. Bueno, les decía que Leonardo, el gran genio del arte, la escultura, de las ciencias, de tantas cosas que dice este señor. Leonardo da Vinci nace en mayo de 1452. Artista florentino, uno de los grandes maestros del Renacimiento, famoso como pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Bueno, era un hombre realmente genial. Y la primera gran obra que hace es la Adoración de los Magos. Él estuvo bajo la protección de Ludovico Sforza, duque de Milán. Hizo mucha obra, se le recuerda por todo lo que hizo. Una obra maestra, La Última Cena, una pintura mural, pero hay un retrato que hace que lo inmortaliza y de inmediato lo relacionan con Leonardo, es la Mona Lisa. La Gioconda. Al identificarse a la modelo con la esposa de Francesco del Giocondo, por eso se le llama la Gioconda, la Mona Lisa. Bueno, pues lo recordamos, ese gran señor, y fíjense, Livingston, un compositor de Estados Unidos, hace una melodía llamada Mona Lisa. Se las vamos a ofrecer. Gracias. Esto es Añoranzas en Radio Universidad. Magdalena, un aplauso muy fuerte para Magdalena. Darle vitaminas a Magdalena. Muchas gracias. Que Dios ya está haciendo su obra con ella. Mientras tanto, aquí está una bella canción de Núñez de Borbón. Esto es Mi Pensamiento. Te adoro. cuando me olvida. Si me odias, te quiero más. Y mientras dure la vida, mi pensamiento ha de estar donde tú estés. Y tú no quieres ya darme ni un beso, porque no sabes bien lo que es amar. Te adoro cuando me olvidas. Si me odias, te quiero más. Pensamiento ha de estar donde tú estás. Gracias, Magdalena. Añoranzas en Radio Universidad. Gracias, qué gusto atenderles en este programa. Recuerden que la grabación del mismo es todos los lunes de 8 a 9 de la noche en el Paraninfo Rafael Nieto. El próximo lunes cerrado este recinto y nos vemos el lunes 16. No se les olvide. Y el 30, décimo aniversario. Bueno, pues decíamos que íbamos a recordar a uno de los grandes compositores de México. Nació con el nombre de José del Refugio Sánchez Aldaña, conocido como Cuco Sánchez. Nace en Altamira, Tamaulipas, un 3 de mayo de 1926. Muere el 6 de octubre del año 2000. Bueno, su padre fue integrante del ejército mexicano, fue pagador. Solo tuvo un hermano, Enrique. Se viene con la madre, el padre los abandona y se viene con la madre a la Ciudad de México cuando había muchos suburbios todavía rurales en la Ciudad de México. Y ahí se dedica Cuco a cuidar vacas y chivas, y en fin, hace labor campirana ahí. Bueno, pues su madre le escucha que liga frasecitas poéticas y la mamá las anota. Y entonces empieza a leer, escribir y empieza a tararear cancioncitas. Y la mamá le dice, aquí está unas frases que yo anoté cuando tú las decías, me gustaban. Y así empieza la vida del compositor Cuco Sánchez. Va a la W, ya crece, se hace un joven, va a la W a ver si alguien se interesaba por sus canciones. No lo deja ni entrar. Bueno, entonces había un locutor famoso, Alonso Sordo Noriega, un famosísimo locutor de la W, que sabe de la existencia de Cuco, y le dice, yo te voy a presentar a algunos artistas. Se los presenta y fíjense, le empiezan a grabar canciones a Cuco Sánchez. Y fíjense, en Radio Mil, donde yo trabajé 15 años, era antes, muchos años antes, la competencia de la W. Quisieron hacer de Radio Mil lo que era la W, pero tenía auditorio, hacían programas con artistas. Ahí estuvo Carlos Albert, Paco Malgesto, Ángel Fernández. Muchos locutores estuvieron ahí famosos en la W. Bueno, pues un día no se presenta a un programa un cantante ya anotado. Y Paco Malgesto, que conocía a Cuco, le dice, a ver tú, ven, ¿quieres entrarle aquí al escenario? Pues que sí. le entra y ahí empieza a conocerse Cuco Sánchez en el ámbito radiofónico de México. Y de ahí para el Real, canciones, canciones, es cantautor conocido en el mundo con sus canciones, interviene en películas, programas de televisión, telenovelas y de las canciones más populares. Fallaste corazón, La cama de piedra, Anillo de compromiso, Arrieros somos, El mil amores, Grítenme piedras del campo, Te amaré vida mía, Anoche estuve llorando. En fin, compuso 276 canciones registradas en la Sociedad de Autores y Compositores. Y estuvo mucho tiempo, compadre, ¿te acuerdas? El Bar Zafiro del Hotel Presidente en la Zona Rosa. Ahí estuvo, pero toda la vida ahí estaba. 20, no sé cuántos años estuvo ahí, señor, pero la gente iba a buscar a Cuco y a oírle sus canciones. Mientras tanto, lo recordamos hoy con una canción que es emblemática de él, Anillo de compromiso. Vamos a cantarla todos, ¿eh? Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que mío para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa, perdona lo injusto que fue y sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podría darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso que la suerte quiso que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. ¿Qué vale el cariño si no puedo hacerte feliz con mi amor? Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mentir, que quiso elevarse por llegar a ti. Feliz con mi amor. Si algo alas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir. Jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti. Ay, ustedes perdonarán, pero pues con todo cariño. Pal mi cuco, el Cuco Sánchez, hombre del pueblo, hombre querido. Hice algunas novelas ahí de personajes especiales que le escogían y lo hacía bien, la verdad, el Cuco Sánchez. Y por cierto, ¿se han fijado que Juan Gabriel se está pareciendo a Cuco Sánchez ahora de viejo? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, se está pareciendo. Bueno, cada quien su inspiración. Sí, por favor, no comparemos, ¿eh? Mientras tanto, aquí está un incomparable. Este sí es incomparable. Gonzalo Curiel. Calla, tristeza. Calla, tristeza, que no sabes que no ha de tornar la que nunca quisiera olvidar. Calla, tristeza, calla, tristeza, que no sabes que no ha de tornar la que nunca quisiera olvidar. Va con mi tristeza la pena que sabe callar. Va con mi alegría la queja que sabe esperar. Fue la amante que vino ayer. Fue la dicha en una mujer. Va con mi tristeza la pena que sabe callar. Va con mi alegría la queja que sabe esperar. Fue como promesa que ya nunca volverá. Fue como una ola perdida en el mar. Que sabe esperar. cosa que ya nunca volverá. Fue como una ola perdida en el mar. Gracias, Magdalena. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aplauso más fuerte, Magdalena, por favor. Bueno, hablábamos que hoy recordamos a otro gran actor, gran galán del cine norteamericano. Tyrone Power. Su nombre completo era Tyrone Edmond, tu tocayo, Power Jr. Nació en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, un 5 de mayo de 1914. Muere en Madrid, España, un 15 de noviembre de 1958. Muy joven. Bueno, hijo de actores. Él incursiona por la influencia lógica de su padre en el ambiente artístico. Entra al cine gracias a los contactos de su padre como extra en 1932. En 36 ya filma películas como actor galán por su buena presencia y carácter afable. Casa en 38 con la actriz Suzanne Georgette Charpentier. Se separa en 48. En 50 se casa con la bella actriz Linda Christian, con la cual tiene dos hijas, Romina y Tarín. En 56 se separan. En 58, tercer matrimonio con Deborah Ann Minardos. Y nace de esta unión el único hijo hombre que tuvo, Tyrone IV. Bueno, filmó muchas películas, como El signo del zorro, El capitán de Castilla, Testigo de cargo, Cuna de héroes, Al filo de la navaja, Sangre y arena, El cisne negro, pero lo recordamos en la película Melodía inmortal, la pareja de Kim Novak, donde aparece también otra joven y guapa actriz llamada Victoria Shaw. En esa película, ¿se acuerdan? Era el papel de Chiquita, la que protegía y cuidaba, o la institutriz del hijo que tuvo con su esposa. Bien, vamos a recordar de esa película, compadre, como un homenaje a Tyrone Power. Eres mi todo. Thank you. Gracias. Y para culminar esta audición, Magdalena cantándoles de Alberto Domínguez. Esto es Eternamente, dedicada a nuestro amigo Mundo Aguilar. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener. La vida me da flores, el sol me da su luz. Pensar que todo tengo y nada puedo yo tener, porque lo tengo todo, pero me faltas tú. Dime, vida, si tus lugares pasarán, pero nunca que yo te olvide logrará, pues tuyo será mi amor eternamente y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Tú bien sabes que los años pasarán, pero nunca que yo te olvide logrará. Pues tuyo es solamente mi cariño y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Y para los dos la felicidad tendrá que brillar. Esto fue Añoranzas en Radio Universidad con Magdalena. Muchas gracias. Mi compadre Jaime Álvarez Caballero. El mejor coro del mundo, ustedes. El mejor público, su amigo Jesús Aguilar Castillo, agradeciendo su compañía, su presencia, su atención al escuchar esta emisión a través del 88.5 en su dial, todos los sábados de 4 a 5 y estar presentes en la grabación del mismo en el Paraninfo Rafael Nieto. Recuerden, lunes próximo no hay programa, nos veremos aquí hasta el 16 y el día 30 es el programa del décimo aniversario de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias, gracias a Manolo Castillo, nuestro operador de cabina, y aquí a el ingeniero Raúl Vázquez, aplauso para él, y su asistente Ricardo Hernández. Muchas gracias, sean felices. Les saluda su amigo Jesús Aguilar Castillo. Muchas gracias.